y utilizar toda esa, viste, esta cosa de las cuestiones negativas y transformarlas en positivas, y que se escucha ahí como tengo más fuerza para comerme la cancha y pelear todo lo que hay que pelear. Me encanta el paralelismo con el fútbol, ¿no? Sí. Primero del lado de una piba, eso está bueno también escucharlo. El loco, vamos a salir a la cancha, vamos a comernos la cancha. Que a veces nos pasa, ¿no? Cuando vamos a jugar al fútbol lo decimos y viene como de un lugar bien compañero de dale, loco, por más de que sea un juego y después... Y que juguemos horrible también. Y que juguemos horrible, que si uno después pierde, eso son boludeces. Pero es importante entre nosotros la arenga a veces, ¿viste? Que nos llena de... Nos llena el alma a veces. Esa arenga a lo futbolera, pero... Que te pero, da fuerza. Pero para cualquier espacio de amistad y de compañerismo. También son las cosas lindas del fútbol. Sí. Que está tan manchada, como habla ahí, como termina con la frase del Diego, la libertad no se mancha, bueno... Totalmente. En ese sentido está muy, muy, muy bien escrito y de un lado muy, muy piola. Y vimos que el otro día René Guita, el arquero de Selección Colombia de hace muchos años. Sí, mandó un saludo. Otro saludo. Ya se había solidarizado. Sí. Y ahora festejó la excarcelación. Sí, no la absolución todavía. Así que bueno, vamos a hablar en un ratito, en unos minutitos, con una abogada que nos va a ayudar un poco a desentreñar esto. Nos va a tirar la posta. Nos va a tirar la posta, como siempre. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Yo bien. La verdad que hoy estamos como para meterle, ¿no? Sí, hoy nos está escuchando un amigo de Francia. El Paul. Acá nomás. Se te extraña, Paul. De Plaza Francia. No, mentira. De Francia, de Rennes. Paul, que nos mandó unos audios para que pasemos en el programa. Sí, el compañero que el año pasado cayó a Lirurtia, por suerte, en un intercambio. Y bueno, vino un par de veces a la radio. Vino un par de ocasiones, sí. Es verdad. Después vamos a tener el placer de escuchar su voz tan sexy. Sí, y prontito, cuando el día que salga mi disco o mis canciones, tenemos una canción grabada con Paul. 2020, ¿no? Para prontito. Sí, llegamos con el dinero, en 2022 va a salir la preproducción, los primeros dos temas, como demo, y después va a salir el disco para el 2041. Aparte fue una semana linda también por el nieto recuperado. El nieto. Es verdad. Que se reencontró con su madre. Primer caso que pasa que está la madre viva. Sí. Y que en realidad no es un nieto, sino que también es un hijo. Claro. Qué bien. Así que fue algo también bastante piola de la semana. Es más, me enteré, lo de ahí fue el mismo día que lo del nieto. O sea, mirá, fue una tarde espectacular. Para sí, festejar. Sí. Qué bien. Y también bien. Falleció Doña Herrera, Lenoble, Martina. Sí, eso nos puso muy, muy bueno, mal. Estuvimos llorando el otro día. Fue lindo porque el día que se murió Ernestina. Bueno, fue lindo. Sí. Nació Ernesto Che Guevara, pero bueno, 89 años antes, así que fue un doble festejo también. Sí, viva el Che y muerte a Clarín. Tal cual. Y ahí veía una frase de él que era clarísimo. O estás con los monopolios o estás con el pueblo. O estás en contra de ellos, en realidad, es la frase, pero clarísimo. Durísimo. Y sobre eso, el titular que salió de Clarín informando sobre la muerte, dice así. Murió ese día, ¿no? Ajá. Murió Ernestina Herrera de Noble, marcó una época en la industria de los medios. Tremendo. Una figura clave en la evolución de la industria y defensa de la libertad de prensa. Totalmente. Es encabezado terrible. Totalmente. Bueno, así que bueno, murió una prócer de nuestra patria, ¿no es cierto? Por eso estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy contentos, sí. Así que bueno, una semana para el festejo. Vamos, Sergio. Vamos, no, tenemos una llamada. Ah, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. ¿Con quién estamos hablando? Con Dios. Más o menos, nada. ¿Estamos al aire ya? ¿Estamos al aire con Embard? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, querida? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Acá contábamos que estábamos festejando un poco en vivo la libertad de Iggy. Y entre otras cosas, ¿no? Que estábamos festejando este viernes. Bueno, fue una semana que hay varias cositas que se puede llegar a festejar, que son los pequeños logros que está bueno poder festejarlos, es así. Bien, ¿cómo ves lo del tema de cómo sigue esto? ¿Qué pasó? Si nos podés contar un poco desde el lugar del derecho, porque nosotros hablamos siempre muy desde lo abstracto, pero... Claro. A ver, bueno, mira, lo de la causa de Iggy, digamos, esto es algo, es un proceso que en realidad recién está arrancando, porque lamentablemente ella va a seguir como imputada por homicidio en la causa, porque la causa no es que se archivó ni ella está sobreseída, está una condicional extraordinaria, que se llama así técnicamente, que tiene que ver que teniendo en cuenta sus características personales, como por ejemplo, bueno, el hecho de que no hay peligro de fuga, que ya tiene arraigo, o sea, que eso significa que estuvo viviendo mucho tiempo en el mismo lugar, y bueno, y algunos detalles más. Bueno, ahí la jueza, si no me equivoco, es una mujer, entendió que podía esperar el juicio en libertad. Pero la realidad es que ahora tiene que esperar el juicio en libertad y va a tener que defenderse de esa imputación que es bastante grave, ¿no? Porque sigue siendo por homicidio. Y además, bueno, la verdad que lo estuve chequeando la información hace como 2 días, además está recibiendo amenazas por parte de familiares y amigos de este supuesto violador y que ya, digamos, parecería, no te conozco la causa, pero que bueno, que terminó muerto. Así que bueno, es una situación bastante complicada, hay que tratarlo con mucho cuidado. Sobre todo te digo, como no tengo acceso a la causa, hablo desde mi conocimiento genérico. Claro. Terrible, como siempre, digamos, desde los sectores, desde la justicia, desde los medios de comunicación, como siempre se lleva a la revictimización, ¿no? Cómo no se permite, digamos, festejar la libertad, porque todavía tenemos que ver qué es lo que pasa realmente cuando se le da el juicio y qué es lo que pasa ahora hacia, no sé, la interna de las peleas feministas, hacia la televisión, hacia el común de los ciudadanos que y de las ciudadanas que por lo general tienen una línea como muy complicada, ¿no?, con esto. ¿Qué pasa? Que, claro, yo creo que la revictimización, perdóname, de las mujeres que sufrimos no es solamente en la justicia, que es bastante grave porque tiene unas consecuencias como bastante graves, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de Iggy y de otras chicas, pero también la revictimización se vive en los medios, con las categorizaciones que se hacen de las mujeres, como por ejemplo en el caso de Iggy, como que ya la califican, ¿no?, lesbiana, o sea, no estamos hablando de una mujer violada, estamos hablando de una lesbiana violada, y todo ese tipo de categorizaciones que tienen que ver, como por ejemplo los perfiles de las chicas que a veces desaparecen y tenemos que soportar, escuchar como, bueno, pero si le gustaba la noche y si se vestía una pollera corta y si andaba con escote y si consumía algún que otro estupefaciente, entonces como, bueno, de alguna manera un poco más se dice que se merecía lo que le estaría pasando, que esté desaparecida, después hay un montón de chicas que parecen muertas en circunstancias que después no se sabe muy bien qué pasó. Y además de los medios, yo también creo que es muy importante lo que como sociedad se dice, porque los medios reflejan eso que pensamos todos de alguna manera. A mí me resulta que eso es la revictimización mayor que se vive, que todavía haya personas que viviendo todas estas situaciones, de la cantidad de chicas que viven una violencia cada vez en aumento, que todavía tengan que estar justificándose por su forma de vida, por su forma de vestir, por su forma de pensar y de sus elecciones sexuales. Lolo, vos. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Lorenzo? Tal? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por comunicarte con nosotros. Pensaba esto que decías, que a veces los medios reflejan lo que la sociedad piensa. Es un ida y vuelta, yo a veces no sé si es que los medios terminan implementando o instalando lo que la gente termina pensando, pero contraponiendo a eso, quería preguntarte cuál es tu sensación de todo lo que se dio con este caso, cómo así, no sé si un día para el otro, pero el apoyo que tuvo Iggy, o sea, vos de dónde pensás que sale ese apoyo, aparte de, o sea, de cómo decir, de lo extremo que fue el caso, ¿no? Pero la magnitud que tuvo. Mira, yo ahí la verdad que tengo que hacer un reconocimiento a varios colectivos, de sobre todo de lesbianas, que después fueron sumando otras agrupaciones y otros colectivos feministas, pero realmente, digamos, la mesa que se organizó por la libertad de Iggy surgió de unas organizaciones lesbianas que después como que de alguna manera nos olvidamos un poco que surgió de ahí, sobre todo tengo que mencionar que fue Carolina Abregú, que no sé si la conocen, que es la hermana de una sobreviviente de Karina Abregú, uh-huh. que fue la primera que empezó a visibilizar este tema, pero porque le llegó de repente, bueno, lo que había pasado, que Iggy estaba detenida, y ella es como que se puso la causa en el hombro, para decirse de alguna manera, y empezó a organizar lo que fue la Mesa por la Libertad de Iggy, y a partir de ese momento la causa empezó a trascender, llegando a otras organizaciones feministas, hasta que terminó, por ejemplo, con la culminación fueron todas las marchas, por ejemplo, en la última del 3 de junio, en el documento final se incluyó el pedido de la libertad de Iggy inmediato. Uh-huh. Pero bueno, creo que esto fue como, es una muestra clara lo que se puede llegar a lograr cuando hay una organización, hay una unidad y hay criterios claros y concisos que se piden, porque acá lo que se pedía era la libertad de Iggy y digamos, esa bandera de la libertad de ella lo llevaron todas las organizaciones. No hubo ningún tipo de diferencia en esto. Así que me parece que ese es un buen ejemplo para tomar cómo puede funcionar ese colectivo, ¿no? Que es bastante heterogéneo, digamos. Uh-huh. O sea, hay diferencias ideológicas y de pensamientos, pero en este caso todas se pusieron de acuerdo y pudieron sacar adelante esta causa. Sí, totalmente. Hoy hablamos con una compañera de la mañana y me decía, ahí la sacamos las pibas, ahí la sacó la lucha, ahí la sacó la gente peleando en la calle, ¿no? Como exacto. Toda la gran presión que se ejerció sobre la justicia también. Que en estos es que casos sí. Nosotros vemos que siempre actúa de una manera como similar, ¿no? Como una reiteración de una línea, va una bajada de línea política, ¿no? Sí, es que, bueno, mira, la verdad que yo siento que ahora lo que son las herramientas legales quedan como, o sea, son insuficientes en este tipo de casos. Me parece que el tema de la visibilización es una herramienta que hay que empezar a utilizar porque es la única manera de hacer que a la justicia llegue el reclamo, porque si es por ellos van a seguir funcionando de la misma manera que hace décadas o desde el comienzo de sus historias. Así que me parece que no es solamente las herramientas legales que hay que utilizar en estos casos, sino también lo que es la organización de los colectivos, los reclamos claros y sobre todo, como decía, o sea, que sientan que hay gente que está ocupándose y preocupándose por su accionar, ¿no? Que un juez, un fiscal, cuando tenga que firmar alguna resolución judicial, que sepa que hay gente que está esperando lo que va a hacer. Me totalmente. Parece que eso no es poco. Sí, sí, sí. Es importante. Así que es importante también desde los espacios estos alternativos intentar siempre visibilizar estas cuestiones. Te quería hacer una última pregunta, por lo menos yo. No sé si acá mis compas en la radio, alguno más. Sobre lo institucional, digamos, la justicia como institución funciona de una manera que yo desde mi punto de vista creo que siempre es bastante parecida, pero bueno, hay veces que se sientan precedentes interesantes a partir de algunas luchas y está pasando en los últimos años con el feminismo, claramente. Me pregunto cómo desde el resto de las instituciones, la escuela, la familia, podemos empezar a intentar enmarcar esto en una problemática social para trabajarla y para tener un objetivo a corto y a largo plazo que nos indique un camino, una vía. Chan chan. ¿Se nos cortó? Chan chan chan chan. Hola, hola, hola. Bueno, no le gustó la pregunta y se fue. Sí, ¿no? Se fue. Pero estaba todo bien igual. Ahora vamos a intentar hablar de vuelta con ella. Ah, yo le voy a hacer una pregunta. Ahora le hacemos. Ahora va a volver en bar. Bueno, pero qué interesante, como... Sí. A mí me deja tranquila siempre que habla sí. En Bard. Pero cómo no muestra que el camino va por ahí, ¿no? Por la lucha de... Sí, la presión, porque la justicia actúa a partir de lo que... Como en todos lados, o sea, como los políticos y los ministerios y todos esos que supuestamente representan, no se van a mover porque son conservadores. Sí, no sé si recuerdan que el día después de la marcha del 2x1... que fue terrible, 500.000 de personas en la calle saliendo a decir este presidente no puede hacer esto con nuestro pueblo. Y al otro día en todos los diarios, en Clarín, en La Nación, estaban saliendo a decir justamente esto, ¿no? Como sí, bueno, Macri, nosotros no, Marcos Paz, sí, no nos hacemos Peña. Cargo de Marcos nosotros Peña. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, no queríamos esto. Estamos, perdón, ¿de vuelta con Embard? Sí, hola, acá estoy, perdón, me quedé sin línea. No sé qué problema. Pasó. Te repito la pregunta, no sé si la llegaste a escuchar. Mirá, sabes que te escuché al principio, pido disculpas. No hay problema, te preguntaba, te decía, las instituciones creen, digamos, tienen un fuerte compromiso, ¿no? Con esto que, con todas estas luchas. Me preguntaba si, además de la justicia, que yo creo que siempre actúa de una manera como reiterada, pero que a partir de algunas peleas sociales se puede sentar precedentes de algunas luchas, me pregunto cómo el resto de las instituciones, por ejemplo la familia, la escuela, pueden hacerse cargo también de esto, tomarlo, apropiárselo, y encarar desde un lugar, desde un reclamo social y político, para buscar un camino a largo o a corto plazo que viabilice un poco el camino de nuestra sociedad, qué sé yo. Sí, mira, la verdad que creo que es una pregunta bastante compleja y obviamente lo que te voy a responder es un punto de vista totalmente personal y tiene que ver con mi experiencia profesional. Pero bueno, yo creo que de hecho los cambios no van a llegar de la justicia, todo lo contrario, yo creo que esos cambios llegan porque se empuja desde abajo, desde lo social. Pero bueno, o sea, haciendo como esa ida y vuelta, de dónde surgen los cambios, yo creo que lo importante es como estas discusiones que planteamos recién acá, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad? Que también yo siento que hay una parte que termina de revictimizar a las chicas, que tiene sus propias opiniones, que las cataloguiza a su manera. Me parece que es plantear estos puntos, charlarlos, no tener miedo de poder enfrentarlos. Yo creo que, por ejemplo, en las escuelas tendrían que existir como talleres, charlas, pero desde grados como, no sé, ya en el tercer grado, cuarto grado deberían empezar a hablar con chicos que ya tienen 8 o 9 años de estos temas, algo como para poder ir incorporándolos desde muy chiquititos, porque los cambios van a venir desde esos lugares. Me parece que las instituciones educativas tienen que tener un rol muy activo en todos estos digamos, en toda esta generación de discursos, porque creo que hay muchos problemas que surgen desde ese lugar también, cuando desde los discursos empezamos a discriminar, a justificar y etcétera, ¿no? No sé si se entiende cuál es el punto, ¿no? Como, me parece que es un momento que como sociedad nos tenemos que preguntar de qué, o sea, digamos, de qué lugar nos encontramos, si vamos a creer en las víctimas, si vamos a siempre pedir justificaciones a las víctimas, porque, no sé, pensamos que son todas mujeres despechadas y están locas, entonces salen en colectivo a hacer denuncias de una manera impulsiva, o vamos a empezar a plantear que hay un problema como sociedad machista y patriarcal con todas sus instituciones que funcionan en ese marco y entonces pasan todos estos hechos de violencia. Nevar, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Me llamo Valentina. Hola, ¿cómo ¿qué tal? Estás? ¿Vos siempre te dedicás a este tipo de casos así sobre violencia de género o también desde otras perspectivas? Mira, son los casos que más me dedico en estos últimos tiempos, digamos, pero bueno, también como que no es solamente, digamos, tal vez tu pregunta viene si me dedico solamente a lo que sería el fuero penal, pero no, tengo como una perspectiva mucho más amplia sobre estos temas, como por ejemplo las cuestiones intrafamiliares. Las cuestiones, o sea, no son solamente, me parece que el tema de la violencia se vive en diferentes ámbitos, como por ejemplo si puede ser laboral, así que nada, eso, no sé si esa era tu pregunta. Claro, pero siempre desde el marco de, como si fuera de con género. Perspectiva de género. Claro, eso. Sí, claramente eso que micro. Sí. Claro. Claramente que sí. Son la gente que necesitamos. Claro. Soy Franco, te hago una pregunta. Creo que igual ya respondiste un poco con el compañero que te preguntó antes. Era más o menos qué proyecto tienen o cómo planean seguir con la lucha. Digamos, sabiendo que Iggy, o sea, está en libertad, pero todavía falta que llegue el juicio. Más o menos cómo planean seguir o qué es lo que se viene. Wow. Se cortó de vuelta. A ver, de vuelta, hola. Hola. Hola. Ahí está. Sí, ¿se escuchó la pregunta? No, sabes que no se escucha absolutamente nada. Bueno, te digo de nuevo. Igual creo que ya un poco había respondido el compañero antes, pero era más o menos cómo te ha pensado seguir con, o sea, con la lucha, en vista de ya de que I está libre, pero todavía falta el juicio, bueno, una parte larga. O sea, ¿cómo planean seguir? ¿Se tiran un proyecto ahora a corto plazo? Mira, sí, yo aclaro, digamos, que la, digamos, no sé muy exactamente cuál es la estrategia de la UADA de ella, o sea, te puedo llegar a hablar como un poco desde lo colectivo, pero bueno, ahora lo que hay que esperar es el juicio, y como yo te repito, yo lo veo bastante complicado, y además esto también es una opinión personal, pero me parece que de la manera que se planteó el tema, que fue como por el lado de la legítima defensa, claro, como va a ser bastante difícil poder demostrar esa situación, porque ya se planteó desde el principio de la causa, como que de alguna manera, de que, digamos, el homicidio fue cometido por Iggy, no, como que ya no estamos discutiendo eso, es como que todos de alguna manera de repente tomamos esa consigna sin ningún tipo de discusión, que yo realmente, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Me parece que tendríamos que pensar primero en otro tipo de alternativas, porque ahora lo único que nos queda es como poder demostrar esa legítima defensa, que teniendo en cuenta cómo está esa norma en el Código Penal argentino, va a ser como muy difícil. Por lo cual, bueno, no yo no tengo un contacto directo con la abogada, no sé cuáles serán las pruebas que ella está contando, pero desde mi lugar lo veo bastante difícil poder demostrar eso. Me parece que desde el principio teníamos que, digamos, al menos dejar un lugar de dudas, ¿no? Sí. Porque ya es como está totalmente aprobado que el homicidio cometió ella. Así que ahora lo único que falta es poder demostrar en qué circunstancias fue eso. Y va a ser bastante difícil, porque tenemos entendido que había 10 hombres que seguramente van a declarar en contra de ella, así que no sé de qué manera la defensa piensa, digamos, qué pruebas tiene en la mano como para poder demostrar esa legítima defensa. Claro, yo pensaba ante eso que estás diciendo ahora, uh-huh. Son un montón de chabones, ¿tendrán un montón de diferentes defensas o será una misma defensa para los 10 locos? No, en realidad ellos no tienen defensa porque ellos no están imputados. No están imputados, claro, ellos están libres en este momento. Claro, porque la teoría de que la querían violar y que en ese contexto uno terminó muerto, en realidad está planteado desde la defensa, pero claro, ellos no están imputados en la causa. Claro, es entonces muy digo, impune. Como que estamos hablando de que había un montón de personas, o sea, digo, esto es una cuestión como, hay que ver los hechos concretos, pero va a ser como muy difícil, porque ¿de dónde van a sacar las pruebas a favor de ella? Porque claramente claro, de esos 9 hombres ninguno va a ir a declarar a favor de ella. Totalmente. Eso lo tenemos como muy en claro, porque aparte la complicidad con lo que se manejan los grupos masculinos, o sea, no solamente en este caso, sino en un montón de otros casos que los voy leyendo, como que tienen una complicidad que de hecho yo creo que las mujeres deberíamos aprender de ellos, esa complicidad. Porque sin tener que hablar, sin tener que plantear ninguna estrategia en común, ellos ya se protegen y se cuidan entre ellos. Totalmente. Así que bueno, me parece que la salida única que queda es seguir peleando, seguir visibilizando, seguir dando las discusiones en los espacios que uno o una concurre y que se repiensan seguramente algunas cuestiones y que, no sé, por ejemplo, creo que acá estamos todos a favor de estas luchas y estamos de acuerdo con que se marche y se siga visibilizando, pero sin embargo hacia adentro de esta lucha hay un montón de discusiones internas que está bueno dar, algunas que me parece que son importantes que sean espacios de mujeres tal vez, pero también espacios mixtos y de chabones para empezar a repensarnos un poco, esto lo digo yo como autocrítica también, me parece que es la manera, ¿no? Como seguir visibilizando, seguir saliendo a las calles, seguir pidiendo justicia por ahí todavía hasta que la absuelvan e intentar que sentar algún precedente en la justicia a partir de las luchas sociales para poder realmente, para que la próxima, digamos, no tengamos que estar pidiendo la libertad de ahí, sino hablando de, no sé, por lo menos de ver cómo se juzga a estos chabones en vez de pidiendo la libertad para la piba, ¿no? Es que claramente, me parece que, bueno, tomo tus palabras, Julián, es así. Estoy totalmente de acuerdo. Y también, como vos decís, me parece que esas son las discusiones que nos tenemos que permitir tenerlos. O sea, no hay que tener miedo de tener estas discusiones y de manifestar las opiniones diferentes que tengamos sin de decir quién tiene la verdad, sino de Exacto. permitir de tener estas discusiones, ¿no? Totalmente. Así que bueno, este espacio de la radio está abierto para seguir visibilizando estas cuestiones. Nevar, te agradecemos mucho, mucho la comunicación y te agradecemos mucho siempre estar. Gracias a ustedes. Así que bueno, estaremos prontamente en contacto seguramente. Bueno, un Dale. Abrazo a todos. Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Una masa. En bar, siempre. Que vino a los conversatorios de Lirurtia, estuvo es. En el último día. Ahí la conocimos. En militancia. Y la verdad que yo... Para la gente que tenía dudas, tiene más dudas. Yo aprendí lo que no aprendí en mi vida. Tiene porque... dudas de otras cosas, claro. pero también tiene otras... Otras certezas. Porque te va con la posta. O más que certezas, justo creo que es lo último que ella dijo y que hay que tomarlo. Más que certezas, discusiones a dar, ¿no? Porque acá la cuestión no es ver quién tiene la posta. La cuestión es ver cómo hacemos para... Mientras estamos en procesos de pensar un montón de cosas, de repensar un montón de cosas, de... educarnos y de deseducarnos de cosas que aprendimos en nuestra vida, intentar buscarle una salida sí. a largo plazo también. Aparte, yo me quedo con una frase que dijo ella, era, bueno, vos sabés que ir con la justicia no sirve solamente, hay que salir a la calle y pelear desde la calle también. Sí, casi que la justicia no sirve, y que es la enemiga, pero ella dice como muchas veces como hay que recuperar ese espacio para pelear desde adentro. Apoyo su línea totalmente. Sí, e importantísimo también creo que es ínfimo, ¿no? Pero el saber que un medio como Facebook posibilita esto también. Porque esto explotó en las redes. Milito capitalismo. Totalmente. ¿Eh? Sí, bueno, pero hay que aprovechar esas herramientas sí, de verdad. Que nos brinda. Sí, sí, la verdad que hoy ella en Mar siempre dice también esto de que es importante visibilizar por Facebook porque... lamentablemente es un espacio en donde hay un montón de juventud, por ejemplo, y es un espacio donde realmente se pueden compartir boludeces, pero también se pueden compartir cosas interesantes, puede haber gente interesante, puede leerte a alguien que nunca te había leído, podés, digamos, ver diferentes puntos de vista. Entonces, yo lo digo, no tengo Facebook, igual no lo uso, pero me parece que igual es interesante dar la lucha ahí, porque... Es un medio independiente. Sí. Alternativo. Hay que ver y que... muchas veces cuenta lo que no cuenta, la cara oficial de los medios. Sí. Es un poco peligroso también el Facebook, ¿no? Es muy peligroso, claramente. Pero ¿de qué otra manera, aparte obviamente de los medios alternativos, sí, claro. se pueden visibilizar estas cuestiones? Porque tiene una fluidez y una rapidez que te permite eso. Y cuando hay que escrachar ahí, hay que escrachar en la calle también, obviamente. Pero... Hay que aprovechar este medio. Así que bueno, vamos a ir con una canción de Sara. De Sara Eve. Y acá festejamos la libertad de Iggy. Viva Iggy. Viva las pibas. Sí, quería agradecerle a Lucas, Chucky, a Bochu. Bochu, por, el nuevo Bochu. Hoy se encargó de la música. Te extrañamos, Pedro, pero bueno. Gracias, Chucky. Vamos con Sara Eve. Los taxistas están todos enojados con el gobierno. ¡Sí! Contra esa gente sin sentido común, en todo este cemento, lo único que tengo esta canción, un elemento. No me preocupo por el rap, sé que conmigo está contento. Le pongo mi dulzura y lo utilizo, así sublimo mi lamento, te lo cuento. Hay gente molestándome tremendamente con esa tremendamente. Nunca cambiará, es cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento. No hay vacuna, lo que anda dando vuelta. Yo vengo, multiplico, no sobro, ni resto, me implico, te explico. Yo estoy en la ciudad del consumo, vivo en la región que está en la tabla de suicidios, en el puesto uno. Ese chico por no jugar se puso peligroso, ese pequeño está arruinado, el problema es grueso. Perros presos por lamer hueso y comiéndose la carne está el sabueso. ¿Dónde está eso que se llama progreso? Si un grupo de empresas pone al pueblo depresivo empieza. Somos presa de nuestra raza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atontaste tanto?

alias Voz Sexy. Bueno, en mayo 2017 de las elecciones presidenciales francesas y... Man... Apa. Este primer audio que manda Paul nos va a contar un poco el contexto de cómo anda Francia desde su punto de vista. Con Macron, el primo de Madrid. Con Macron. Elecciones presidenciales franceses y ganó el presidente Emmanuel. Al segundo turno contra la Marine Le Pen. Bueno, ahora Emmanuel Macron es el más joven presidente de la historia francesa. ¿Y quién es? Para mí es un pequeño genio de los medios. Para mí el presidente de nada, o sea, no es un extrema derechista, no es un super... no sé, no tiene cosas bien definidas. Todo lo que dice y se ve en todos los discursos son cosas para hacer que el público lo ama, que los electores lo votan, y eso se ve bien en un montón de emisiones donde contesta a todos, por cualquier lado que la gente es, está de acuerdo con todos. Pero lo que significa eso es que entonces, si es de acuerdo con todos, él representa exactamente el sistema en el cual nosotros estamos ahora. O sea, un sistema súper mediático e hipercapitalista. Y eso es el problema. No es un problema tan definido como el extrema derecha de Marine Le Pen o otras cosas bien definidas. Es más... casi más, no voy a decir más peligroso, pero más discreto, porque es el presidente por el statu quo. Y hoy sabemos todo cómo no se puede todavía seguir manteniendo el statu quo en la sociedad en la cual vivimos ahora, que seamos franceses u otros. Por ejemplo, él tiene una cosa que a mí me golpeó cuando leí su programa, que es, bueno, de una parte el aumento de los precios y el aumento del armamento de la policía, por un lado, y por el otro, un cambiamiento del sistema educacional. Entonces tiene estas dos... cosas que por un lado puede ser bien y por el otro no. Ahora vamos a ver qué va a hacer con todo eso, pero yo no tengo ninguna, obviamente, esperanza, y por eso preferisco implicarme en cosas más locales de las cuales voy a hablar después. Bueno, la segunda pregunta que le hicimos, que ahora la vamos a escuchar, es sobre cómo se está organizando. Él dice la oposición, yo decía, ¿qué grupos de resistencia están ocurriendo, están naciendo a partir de todo este contexto en Francia, alternativos, y bueno, y cómo va la lucha? Y él nos responde. Bueno, ahora para hablar de la oposición, no hay una grande oposición generalizada de todas las izquierdas que se unen, eso jamás lo vaya a ver en Francia, me parece. Siempre son debates de detalles que en fin no hacen avanzar las cosas. Y hubo un momento, una grande, el tiempo que estaba yo en Argentina, hubo un grande movimiento más estudiantil, más de joven, contra una ley que el ex presidente quería hacer pasar. ¿Y qué pasó? Pero una vez que como el fuego se se terminó, ahora no hay mucho. Entonces lo que hacen la gente que están interesada es obviamente luchas localizadas, luchas a su alrededor. Por ejemplo, yo estoy muy implicado en una lucha que es muy cerca de la ciudad donde vivo yo, que se llama la ZAD, Z-A-D, que sería la zona a defender, porque hay un inmenso proyecto de aeropuerto que querían construir hace 10 años, y desde 10 años hay una grande fuerte oposición, que sea da los la gente que está en fractura total contra el sistema, o sea, extrema izquierda, anarquistas, también ecologistas. Y lo que me gusta mucho en esta cosa, más que en manifestaciones una vez, un día en una calle, que también son interesantes e importantes, es que en este movimiento hay gente que habita, que ocupa esta zona y que busca hacer vivirla de una otra manera, para mostrar que el poder lo tiene la gente que se implica en la lucha en la cual hacen. Y la otra cosa que me gusta mucho en esta lucha es que si la gente vive ahí, hay muchas cosas de agricultura, permacultura, ecología, todas estas cosas así, y es un lugar también donde, como estaba diciendo, hay muchas muchos frentes diferentes. Hay la gente que vivía ahí antes, hay gente del como paisanos que trabajan de la tierra, hay estudiantes anarquistas, hay una especie de musicista punk, hay un montón de diferentes grupos sociales que se unen para hacer un todo. Y bueno, eso es una cosa que me gusta mucho y que me parece muy, muy, muy importante. Evidentemente, con todas las cosas del horizontalismo del poder, el feminismo, el ecofeminismo también, cosas de economías locales, todos estos temas muy interesantes, y cómo vivir en comunidad, que al final es siempre para mí una de las preguntas más importantes. Bueno, y por último, la última pregunta que le hicimos tenía que ver con cómo se estaban organizando en su escuela, en su espacio de arte. Bellas Artes también, ¿no? De Bellas Artes, sí. Que bueno, por eso lo conocimos, ¿no? Por el estudio, por estudiar arte. Así que es un colega nuestro en esto. Y ahora, después de escuchar este audio, vamos a charlar un poquito sobre cómo siguen las luchas en el mundo. La otra manera que yo veo y que practico, pero que no es tan con asociaciones, sino con amigos, es al interno de la Escuela de Bellas Artes, donde soy yo, contra la cual estoy muy rebelde, porque la mayoría de los alumnos que están ahí son como trabajando aquí, aceptando las reglas, son exactamente el producto de un sistema de arte completamente económico y capitalista. O sea, y no hay mucho para pensar, sino todos los alumnos ahí y piensan más al ganar su vida bien y a ser reconocido en el estado, sin cambiar el estado de las cosas en la cual son ahora. Y todos sabemos que, bueno, el mercado del arte ahora es un otra, el cuasi el peor del capitalismo es el mercado del arte ahora. Y bueno, eso es una lucha de todos los días, es para pro sí. Bueno. Buen cierre, buen cierre. Buen cierre. Que... No, en verdad me mandó más audios, pero como que las tres ideas que queríamos cerrar iban por acá, ¿no? Para no estar escuchando todo el programa audios, cuando Paul vuelva, lo vamos a invitar al programa y vamos a charlar con él aquí. O la próxima vamos a ver si podemos hablar por Skype, que parece que es interesante, pero nos dicen que paren. Dale. Entonces, hay tres, las tres preguntas estas disparan algunos parecidos con nuestra situación también. A mí cuando lo escuchaba me daba esa sensación, ¿no? Como están pasando cosas que también están pasando acá, por ahí por el contexto mundial, por ahí porque sí, igual el tipo de gobierno es parecido. No, yo creo que todo lo contrario. Justamente lo que decía es que sí, se están dando focos, pero se pinchó muchísimo desde que asumió Macron. Las organizaciones, los movimientos que había, las luchas que se estaban dando, se apagaron totalmente, porque hasta antes de las elecciones el movimiento que estaba habiendo en Francia era grande. Así que me sonó bastante pesimista, creo, en comparación con lo que se está dando acá, que hay una gran resistencia de todos los frentes. De todas maneras, yo lo sentí como que acortar mucho las distancias. Como que hablaba, capaz era otra perspectiva de la lucha, pero la sentí la misma lucha en realidad, contra un gobierno que va totalmente contra los intereses del pueblo. Sí, sí. Entonces era como, sí, bueno, es allá en Francia, que capaz si no lo conocieran desde un ámbito del colegio, del profesorado, no se hubieran acercado de tal forma, pero la verdad que, salvando algunas diferencias, yo lo sentí muy cercano. Sí, yo. Sí, no, además hablaba de cómo le aumentaron el presupuesto a la yuta como primeras medidas. Son todas cosas que se repiten en todo el mundo. Sí, sí, A mí, no sé, yo creo que la crisis los países europeos la sufren menos. No sé si tanto. ¿Eh? Sí, la clase media tal vez, pero hay un montón de gente que se quedó sin laburo. Eso seguro, Y pero... que, de hecho, bueno, hay una lógica por la cual Paul llegó a Argentina también, que es en varios países de Europa, España, Italia, Francia, que en vez de pagar seguro de desempleo a los jóvenes, después de que terminan de estudiar, les dan una beca para viajar, donde le pagan 1.000 euros por mes, que es menos que un sueldo mínimo en esos países. Entonces es como, bueno, con mil euros en cualquier país de América, por ejemplo, vivís. También hay, así en África y en Asia, la misma... esta medida, ¿no? Como de te mandamos para allá y nos sacamos un peso de encima. Pero me acuerdo que, y eso es lo que hacen con la juventud. Claro, pero me acuerdo que lo que él decía era que los jóvenes no recriminaban eso, no decían, esto es una cagada, igual lo hacemos, lo tomamos, o sabemos que existe y lo criticamos, sino que era, es un parche. O sea, en general, los jóvenes piensan, uy, qué piola. Claro, no tengo empleo, pero me voy a un país donde claramente la economía comparada con Francia es mucho más baja, entonces esos 1.000 euros que le dan para tirar manteca al techo, obviamente, pero que es tapar un agujero, al fin y al cabo. Sí, eso acá también pasa, pero pasa de otra manera, ¿no? Acá los agujeros los tapan como bueno, sí, allá también, evidentemente, invisibilizando mucho por los medios. Pero la realidad es que en la calle nos damos cuenta que hay montones de personas durmiendo en la calle, que hay montones de policías custodiando cada esquina. Impresionante. Es terrible. El otro día estamos sitiados. Yo me siento sitiado totalmente. El otro día estábamos en una esquina con Juli y pasaron 3 patrullas en 2 minutos. Sí, sí. Increíble. Y no eran yo no reconocía a las mismas personas. Tenemos que verle las patentes. ¿Sabes? Bueno, ayer estaba en la ex-ESMA y enfrente había una... movilización de ATE, que serían 20 personas con mucha furia. Bueno, mandé tan totalmente tranquila la situación. Y había por lo menos el triple de policías haciendo ese típico vallado que es como que empiezan a marchar y se ponen todos de un lado. Yo estaba con mi hermana más chica, se quedó como, ¿dónde estamos? Sí, un despliegue. Pero exagerado. Y en realidad ridículo porque. No es que había ningún tipo de revuelta, no, no, era, no, no, era totalmente... Bueno, ridículo. Ahí a la página nuestra subimos un scratch que se le hizo a un violador y vemos cómo la policía apañó eso y eran, no sé, 13 policías. 14, 2 patrullas para un tipo que encima se subió al patrullero y gritó cagones. Ahí va, mientras se subía al patrullero. Mientras se subía al patrullero, ahí los tenemos. Bueno, pero a ver, para contextualizar un poco, para contextualizar, no, estamos a un montón de kilómetros, más de 10.000. 12.522. Aún no se han... Mirá. no sé, tal vez no. Pero, y un océano por medio, y la lucha igual, digamos, tiene los mismos condimentos, para mí, desde mi punto de vista. Me acuerdo una vez hablando con Paul que nos decía, yo creo que si en cada país, no sé si en cada país, pero si en todo el mundo hay pequeñas... Fuegos. Él siempre hablaba de fuegos. Ahí está. Cuando, de hecho, acá en el segundo audio nombra lo de los fuegos, que me hizo acordar mucho a él y me dio ganas de abrazarlo. Decía... como que le encantaría poder hablar mejor castellano para poder acercar realmente la idea, claro. Pero yo creo que nosotras la entendimos la idea. Lo que decía era esto, empecemos a aprender diferentes fuegos, diferentes focos de lucha, que tengan una resistencia fuerte a los gobiernos y a los estados que nos oprimen, y empecemos a concientizar a la juventud. Hoy también cuando charlábamos con él, algunos audios que tal vez quedaron afuera, que podríamos charlarlo más adelante, tenían que ver con cuál es el rol del arte, ¿no? El rol del arte como mercantil. Él decía, en nuestra escuela les enseñan a las personas a ser artistas que venden obras y que viven de eso. Y no se habla de para qué sirve el arte, no se habla de qué podemos hacer con el arte. Tal vez otra manera de... No niego la posibilidad de comerciar con el arte, porque pienso que es un sistema de mierda y que las personas igual tenemos que vivir y trabajar de algo. Nosotros creemos la docencia se artística. Se puede enseñar, claro. Yo creo que el mercado se mezcló con el arte, la cagó profundamente, y que si uno quiere trabajar relacionado con eso, tiene que ser con la docencia. No sé, pero tampoco podemos decir que la docencia es la única salida, porque hay personas que tal vez no les gusta la docencia y no la conciben para ellos, que no la sienten, no se sienten cómodos en ese rol, y estaría muy bien, y tal vez estaría bueno que se pueda vivir haciendo algo que tenga que ver con el arte, no sé, vender artesanías, por ejemplo, o tocar música en la calle, como cualquier otra forma de arte, ¿no? Malabares, magia, etcétera. Y hoy en día eso está perseguido por la policía. Totalmente. Sí, bueno, en la canción que tenemos con Paul, hablamos un poco de eso, de que no les gustan los músicos, los artistas, los payasos, no les gusta a la policía. Y hay que escuchar ese tema, Julio. Je m'appelle. Je m'appelle Chitty Plu. Así que bueno, para cerrar este bloque, vamos con una canción de Edith Piaf. La vie heureuse. Oh la la. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi. m'aperçois à l'heure je sens dans moi mon cœur qui aparición con vida de Jorge Julio aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Junio 16. Tengo algo que decirte. Oscar Lineira fue otro de los miles de muchachos desaparecidos en Argentina. El lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor. Y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Bueno, Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Junio 16. Fuerte, ¿no? Sí. Me acuerdo que Bullo me había dicho que lo había leído una vez, un amigo, Emiliano Bullo. Y de Aldo Bonzi. Aldo Bonzi. Y la había pegado. La verdad que es duro. Es más, me lo acuerdo también de cuando leí el libro. Viste que hay algunos de esos relatos que te quedan como ahí. Sí, bueno, ese es uno. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, por otro lado, ayer se cumplieron 99 años del comienzo del movimiento estudiantil que terminó con la reforma universitaria. Así es. 1918, Argentina, uno de los pioneros en eso, y también empezó, ¿cómo decir?, todo el movimiento estudiantil, básicamente, con eso. Inició en Córdoba primero. Sí, 99 años, así que en Córdoba. Y aparte fue una reforma que se involucró tanto el movimiento estudiantil como también los profesores, no es como que fue separado, lucha aislada, sino que fue en conjunto, todos a reclamar, y fueron bueno, meses y meses, incluso años de lucha y reclamos al gobierno. Y después, ¿cuántos serán? 40 años después, el cordobazo, 41, 69, ¿no? Sí, un poquito más me parece. Se dio el cordobazo. Ahí se va el compañero Chucky. Muchas gracias por la música, niño. Bochu, te queremos. El chico bombo. Y sí, y bueno, y después siguió el cordobazo, con lo cual está totalmente arraigado a este hecho. Que bueno, somos pioneros, loco. Estamos en todos lados y... Sí, algo para mencionar con lo que es el contexto mundial, ¿no? O el contexto de argentino en ese momento, tiene que ver con las inmigraciones, ¿no? Justo, digamos, en paralelo a la Primera Guerra Mundial. 1918 empiezan a llegar un montón de personas y es donde empiezan a estar las primeras organizaciones anarquistas, socialistas, comunistas, los primeros focos, los primeros fuegos, donde hablamos de peleas universitarias, de peleas estudiantiles, de peleas de trabajadores y trabajadoras, los primeros sindicatos argentinos fuertes, ¿no? Luchadores, de panaderos, de zapateros, muy de izquierda, de los anarquistas, muy de izquierda y muy anarquista. Pero con ellos y con ellas llegó a Argentina este tipo de luchas, ¿no? Digamos, claramente en Argentina y en nuestros pueblos nativos, en toda la América, digo, hubo un montón de luchas que tienen relacionadas a los pueblos nativos, pero las primeras luchas quizás más relacionadas a las instituciones que tales y como las conocemos occidentales, las primeras fuertes luchas gracias a estos principios de organización. Estaba pensando que cómo involucionó entonces la lucha, ¿no? Y en gran parte con el peronismo, que otorgó derechos. Sí, lo neutralizó. Lo neutralizó, otorgando los mínimos derechos y luchas que eran grosas. Porque ¿En qué sentido neutralizó? Y, a ver, hubo masacres a principios del siglo XX. Bueno, no, no, una semana trágica, claro, por ejemplo, que se mataron no sé cuántos, pero fue sanguinario, se mataban obreros así en la calle. Vale, un poco contextualizo. Sí. Había una toma de fábricas, huelgas generales, obviamente pidiendo cosas totalmente lógicas, como mejorar los salariales. Pedían cosas básicas como velas para poder tener iluminada la noche o tener un techo a los obreros. El gobierno lo que hizo, en vez de mandar a la policía, mandó directamente al ejército a reprimir. Sí, o a más organizaciones que no querían llegar a la vía electoral. No querían formar parte de eso porque sabían que no estaba ahí la transformación. Era otra conciencia, otra lucha también. Sí, ni hablar que después los partidos de izquierda, por ejemplo, el PCE se unió a la Revolución Libertadora, que también más o menos estamos en fecha, ¿no? Sí. Para el hombre de efemérides. Pero digo, igual el PCE pues siempre fue un turbio. Sí, muy en Argentina sobre todo, muy polémico históricamente. Casi que podríamos decir que no tiene nada que ver con la izquierda o con lo que yo pienso de un país o de una sociedad más justa, pero también lo mismo que decía Lolo del peronismo, me parece que sucedió en los últimos años de kirchnerismo, ¿no? También. Como esta lógica de, bueno, pero no podemos salir a pelear todo, dejemos... Y las calles mucho más vacías, no es casualidad, digamos que primer marcha con Macri de presidente hay un montón de gente en la calle. Porque había un montón de personas que evidentemente estaban sentadas en su casa, bastante cómodas, viendo por la televisión cómo el gobierno les cambiaba la vida a todos y a todas, mientras igual seguían desapareciendo pibes, matando pibes. Sí, no había cambios, lo que siempre decimos, no había cambios radicales. No, y si los hubiera habido, no hubiera sido tan fácil en un instante desarmar todo como pasó, ¿no? En este año y medio. Eso significa, eso me parece que mi conclusión tiene que ver con que lo que no funciona es este sistema y con que no estamos yendo hacia un buen lugar si organizarnos es para armar un partido, además, para tratar de ser gobierno, para tratar de ser el Estado y ser el que controla toda esta cosa. Retomando lo que decía Paul, ahora en día es un gobierno muy, muy mediático el que hay. O sea, en Argentina no solo, como también en Francia, la mayoría de América, del mundo, creo. Ni hablar de Trump, ¿no? Trump. sí, está totalmente guardado Macri. Él nos lo dice en el audio, que es un chabón bien mediático que se hace lucir ahí frente a las cámaras y que después, bueno, las políticas son las mismas. Pero bueno, esa es la manera de tapar, ¿no? Con la sonrisa, con el Twitter, con el hashtag. Y bueno, y en gran parte nuestro querido Mauricio también lo hace porque está guardadito. Y bueno, y cada tanto ves un nuevo spot, un nuevo Twitter. Que es la manera, porque también el chabón sabemos que no puede hablar. De verdad, se quema solito. Bueno, retomando ahora un poquito, o sea, las fechas. Un día como hoy, a ver, en 1955, era junio. Franco. Era invierno, se produce el intento de golpe de Estado a Perón en el bombardeo de Plaza de Mayo. Fue un intento de golpe de Estado organizado por la iglesia, sectores militares y altas curnias civiles. Esferas civiles. Digamos, el bombardeo de la plaza, que después termina en la Revolución Libertadora, ¿o no? Claro, años más tarde va a terminar, digamos, con la Revolución Libertadora y... Tres meses después, claro. Claro, el mismo 55. La dictadura fue en el 55. Exactamente. Gracias por la reacción. O sea que, por eso digo, cuando decíamos los del PC, el otro día lo hablábamos con un amigo y me decía, Alfredo Palacio, por ejemplo, socialista, ¿no? Históricamente socialista, con la Revolución Libertadora toma un cargo como embajador de no sé qué país. Sí, consigue un alto cargo, ¿verdad? Claro. Digamos, ese fue el rol de los partidos socialistas de izquierda. Sí, que igual, sabiendo que existía la AAA, que perseguía igual a los partidos de izquierda. Se fundó después la AAA. Ah, perdón. Claro. Ahí había un movimiento clandestino del gobierno que perseguían a los políticos. O mismo el ejército. Bien. Bueno. La AAA se formó durante. No, antes del golpe de Estado del 55. No sé exactamente la fecha, pero la formó, sí. Pero no funcionaba como, gracias, o sea, vale, como AAA. Gracias. Funcionaba dentro del Ministerio de Bienestar. No, esperen, la AAA es el sindicato de actores. Espera, que es cierto. Sí, hay una AAA. Terrible. Claro, en ese momento estaba, creo, Villar, pero como... Y Almirón, pero como, o sea, como suboficiales, ¿no? De manera oficial. El que firma todo antes de morir, creo que es Perón, que le da, o sea, un... no sé, como un departamento, una existencia tangible, real, creo, si no mal no recuerdo. Estamos hablando un montón sin saber. Sí. Aparentemente. No, está bien, igual me parece que es el espacio, ¿no? ¿Y qué más, Franquito? Y bueno, la fecha que la verdad que me impactó bastante y tiene que ver con el movimiento estudiantil. Ese mismo año también en Sudáfrica se produce la masacre de Soweto. Ajá. Es una ciudad de Soweto que queda en el sur de África. En ese contexto, bueno, estaba pleno apartheid, o sea, gobernaban los blancos. Solamente. Y lo que habían hecho fue aprobar una serie de reformas educativas, entre las que se incluía el lenguaje Afrikaans, o sea, el lenguaje europeo de la minoría dominante, como lenguaje oficial. Entonces los estudiantes decían, pero no, mira, nosotros hablamos inglés, eso nos da mayor posibilidad laboral y para desenvolvernos en la vida, y a lo sumo en algún lenguaje tribal o dialéctico propio de nuestra tierra, pero no tenemos por qué aprender Afrikaans, que hablan los ricos, y encima no sirve para nada a nosotros. Se organizaron varias marchas estudiantiles, y o sea, habían avisado al gobierno todo, y empezaron a marchar, creo que alrededor de 10.000 estudiantes, un poco más. Creo que ya habían arrancado temprano, ya para el mediodía el gobierno comienza a reprimir, pero lo más terrible es que reprimían con armas de fuego, digamos, y armas, o sea, y hace la crimen. Una masacre. Claro, aparte lo que marchaban eran niños y estudiantes, no era que terrible. La gente pesada. Y bueno, se produjo el asesinato de más de 500 niños, todos entre 12 y 18 años, o sea, era gente bastante joven. Horroroso. Y aparte de la imposición ahí de la cultura dominante. Claro. Más que nada es eso, que lo podemos ver en realidad, bueno, en este caso puntual, pero en todo. Y quiero conectarlo con la película que subimos a la página. A ver. Diagnóstico Esperanza, de César González, que... Camilo Blahacki. Camilo. Sí, yo me enteré que era el apodo cuando lo nombraste así, no sabía. Cómo muestra todo una cultura que en realidad está negada, está despreciada, que es la cultura villera. Y que sea contada por él mismo como parte de ese del colectivo. No sé, la película a mí me encantó. Sí. Mismo, bueno, muestra también espacios de la ciudad que también están ocultados. Están, si se quiere, escondidos por... Claro, que no hay otros. Va, generalmente no hay medios oficiales no se dan a conocer. Sí, y además lo que pasa es que, leyendo la nota, no me acuerdo si era Revista Anfibia o cuál, una nota que le hicieron muy buena, que él habla de que hay una estigmatización, pero incluso desde el arte, o sea, incluso de los artistas progres que retratan, porque es un retrato, la cultura villera, lo que se ve ahí, lo hacen desde un punto, primero lo hacen desde afuera, porque no pertenecen, y porque, ¿cómo decir?, a la hora de construir el guión, lo hacen eso, desde un punto exterior. Entonces terminan todo el tiempo estigmatizando. Y él, no sé, nombraba el caso de Ciudad de Dios, por ejemplo, que muestra, ¿cómo decir?, muestra lo malo. Muestra solamente eso y lo muestra desde un punto totalmente como pesimista, como bueno, esto es lo que hay. Claro. Es el imaginario que se termina formando, ¿no? Que ahí lo único que hay es violencia, que no se produce cultura, no hay cultura propia, lenguaje. Él rescata mucho el lenguaje propio, ¿no? Los utiliza, de hecho, pero no la vi, pero hablaba de esa película que hizo y que usa el léxico ahí. Que hay que reivindicarlo también. Porque además hablaba de cómo esto nace, por ejemplo, en las cárceles, con la necesidad de que la ayuda no sepa de qué estás hablando. Entonces, que incluso a veces son metafóricos. Metafóricos y tienen un nivel de metáfora importante. Mismo en la película hay un chico que, no sé, tendrá 10 años, que... Nada, él quiere ser... Cantante, claro. Y ya desde la casa, ¿no? ¿Cómo vas a ser vos, un pibe de la villa, cantante? La misma madre, la misma familia, como... El pibe dice que en vez de unas zapatillas quiere un micrófono. Y ¿cómo? O sea, hay una... Que no es desvalorización desde adentro, sino es una cosa de... Como... ya naciste acá. Claro, claro, naturalización. Bueno, de naturalización, claro. Me acuerdo que cuando leíamos a Freire, que Paulo Freire, momento él hablaba de cómo quieren que las clases marginales, ajá, cómo decir, cuiden lo que tienen, porque muchas veces desde los ministerios se habla del descuido, ¿no? Uh-huh. De las escuelas por parte de la comunidad, de los pibes, refiriéndose a las escuelas a la que van las clases bajas. Horrible término. Sí. Y él decía, ¿cómo pretenden que las cuiden si desde que nacen se crean en contextos en los que no hay descuidado por parte de un Estado? Claro. O sea, vos pretendés que... aprendieron el descuido. Claro, ya nacen con eso. Entonces, bueno, esto, lo que vos decías. ¿Qué ibas a decir, amigo? Sí, acá estaba buscando porque leímos, ¿te acordás que nos fuimos a Chascomús un fin de semana con Bullito también y con Lolo? Y nos leímos los tres juntos La venganza del cordero atado, que es un libro de Camilo Blasquez, de César González, muy, muy interesante de poesías. Y bueno, en la parte de atrás del libro decía, ¿cómo se llama? El epílogo. Prólogo, bueno. Lo de adelante, la parte de atrás, sí, el epílogo. La parte de atrás. Sí. Epílogo. En el epílogo cuenta que Camilo Blasquez se hace llamar Camilo Blasquez por Camilo Cienfuegos, al que siempre reivindicamos, y al militante sindical Domingo Blasquez, asesinado en el 66, que en el libro ¿Quién fue Rosendo? ¿Quién mató a Rosendo? De Rodolfo Welch, explica sobre él. Así que bueno, Camilo y Rodolfo Welch. Está bien. Y César González, recomendable. Capo. Súper recomendable. Bueno. Y una obra que se llama Menea para mí, una obra de teatro que está muy buena y que tiene que ver con todo esto también, la recomiendo. Que tiene que ver con los contextos de la villa. ¿De Camilo? No, pero Amor en las villas, no sé cómo se llama, algo así. Está muy buena, Menea para mí. Bueno, ¿les parece ir con un temita? Sí. ¿Podemos ir con algo de 4 pesos? Chin, chin. ¿Qué tenemos hoy? Cocaine Blues, que ahora buscamos uno de 4 pesos. ¿De los que dijo Leo? Le mandamos un saludo grande a Leo, que está enfermo, está escuchándonos. Feliz. Nos dijo que nos iba a cagar a pedos por las cosas que nos equivoquemos. Sí. Y todavía no nos llegó ningún mensaje. ¿Será que estábamos haciendo las cosas bien? ¿Será que está vivo? Chan, chan. ¿Estás vivo, Leo? Danos señales de vida. ¿Les parece o lo dejamos para después? ¿Lo dejamos para después? Bueno, una pequeña sorpresa. Vamos con la del jamaiquino. Nada. Ahí está. La del jamaiquino. Esto es tremendo. El video dice un jamaiquino que toca una cuerda. O sea, no sabes ni quién es, ni qué tema. Creo que abajo dice, es pertenece a un soundtrack, una película. Ahí va. Blue Sheen. Tremendo lo que hace el chabón. Una cuerda, un tiene capo. Una cuerda y es una orquesta. Toda la onda. Como todo lo negro que hacen todo. Sí, viva el Caribe y la música caribeña. Vamos con el hombre que toca con una cuerda. Yeah man, this is Russia One String, the only one string guitarist right in and around the world. Seeing? I am what I am. I am the day I am that I am. Exclusive. Cha! Watch this. Hey! You know my name is Russia One String, you know. I've been to San Francisco, that's where I see my friend Pancho. He said, hey, One String, there's something you got to know, you know. I said, yeah. While we back on San Francisco, I asked where we go. This whole country song like this. Chicken on the corn can't grow, mama. Hey, when chicken in the corn, on the corn can't grow. Hey, when chicken in the corn, so the corn can't grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can't grow. Hey, young man, we're from San Francisco. Yeah, we have met my friend and his name was Pancho. Yeah, he said one swing, there's something you got to know. Saddles and the rasses, where we go, with some this chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, when chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, down the need to brag, don't need to boast. I get right before I feel it when I pose to pose. For the music nice, so play them twice. For the girls are screaming out like mice. My name is Rushy, I'm a king of swing. That's a rap your music, ain't to let you sing. No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not on day. Rap my music, not on music nice, I will play them twice. For the girls are screaming out like mice. My name is Rushy, I'm a king of swing. There's a rapping music and they let you sing. Now it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not and day. Madrid tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Madrid me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Madrid, voy. También voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Madrid. En Madrid se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Madrid tonto. Porque es un tonto. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Lo que suena es falacuti. Bueno, acá tenemos un comunicado oficial de la escuela Ernesto Che Guevara, nombre elegido por la propia comunidad. Sí, es verdad. Y que me acuerdo cuando fueron las elecciones. Llevó tiempo porque no lo querían reconocer, como tampoco quieren reconocer la plaza Che Guevara, que si buscás se llama Ramón Falcón. ¿Ah? Dato color, eso no lo sabía. Bueno. Es donde la plaza en la que hicieron el festival. El festival donde hacemos siempre el Cortázar. Bueno, festivales, compañero, ¿sí? Ramón Falcón. Me acuerdo que estaba buscando y yo dije, qué raro, una plaza Che Guevara encima. Chiste. Lo busco y no aparece. Y después cuando encontré la dirección, la plaza se llamaba Ramón Falcón. Cuestión, hay una escuela, un secundario que queda en medio del Parque Avellaneda, que la comunidad eligió llamar Ernesto Che Guevara, después una votación, y que andan sin luz. Como nos pasó a los ilurtianos, andan sin luz. Qué raro, ¿no? Sí, no sé qué pasa. Qué loco que la educación pública se corte la luz, no lo puedo creer. Yo creo en las coincidencias igual. Sí, claro, debe haber sido un problema de una lamparita. Sí, claro. Un solo foquito. Sí. Cuestión es que acá hay un comunicado y se lo vamos a leer para que estén un poco al tanto de lo que pasa. A ver, Che Guevara, comandante. Al comienzo del día de ayer, 15 del 16, nos vimos obligados a la suspensión de clases debido a un problema eléctrico que mantiene a la escuela sin luz. Se produjo una explosión en el tablero general de electricidad y consultado un electricista, nos ha informado que está entrando un suministro de 380 voltios, eso me suena, en lugar de los 220 que deberían. Esto provocó también la explosión de algunos tubos de iluminación en algunas aulas. Preventivamente se procedió a desenchufar todo. Según lo conversado con el electricista, existe riesgo para las personas y por ese motivo se procedió a la suspensión de las clases. Esta situación amerita una revisión pormenorizada a cargo de personal especializado de infraestructura que puede garantizar la seguridad para comenzar las clases. A esto se suman innumerables problemas de infraestructura como la falta de internet, deficiencias en la seguridad que provocaron tres robos, la falta de reposición del equipamiento robado en febrero de este año, silos rasos que se nos caen en la cabeza, días sin calefacción, cables electrificados descubiertos, goteras sobre los bancos de los chicos, vidrios rotos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ante la desidia y el abandono del gobierno de la ciudad, los y las docentes reunidos en la escuela convocamos a la comunidad educativa a organizarnos para continuar reclamando y defendiendo la escuela pública. Lunes, 8 horas en directorio Ilacarra, para hacer visibles nuestros reclamos y seguir pensando cómo nos organizamos. Defendemos la educación pública. Bueno, vamos a ver si el lunes podemos estar allí, cubriendo desde A mí no me importa la situación de los docentes, sí, no, y de los estudiantes y las estudiantes. Después hay que revisar, 18 horas, supongo que es a la mañana. Sí, sí, es a las 8 horas, van Bien. A estar organizando con los profesores una radio abierta, así Bien. Que bueno, vamos a ver si va avanzando rápido, ¿no? Porque también se van perdiendo días de clase, sí, todo, claro. Y claro, si se pierde por... Por un paro docente, claro, son unos hijos de yuta. Bueno, pasó exactamente en el Ilurteón, lo mismo. Sí. Saltó la térmica y saltó la ficha. Y saltó la chafi. Bueno, el otro día también se cortó en la parte de terciario. Va, la parte de terciario. Donde están las aulas de rectoría, que son las dos aulas nuevas que hay, que no están en las planificaciones. Para el ministerio no existen esas dos aulas que se hicieron en el Urte hace unos pares de años. Así que cuando hicieron todo el cambio de los cables, que bueno, ya lo dijimos, gastaron 3.300.000 pesos. Vaya uno a saber para qué. Se olvidaron de esa parte. Así que si hacen las cosas, las hacen con mucho desprecio. Y las hacen para el orto, tal cual. Y las hacen, mal a propósito. Corta la bocha. Pero es verdad esto que decía Valen, ¿no? Como hay. Que es lo que a mí más me indigna. Y aparte de lo que siempre le trato de pelear a la gente. Viste, la gente bien facha, que como que hay veces que no podés discutir, pero que lo intentás. Le decís, pero vos te parece que en la televisión. Todos los días dicen, che, lo paro docente y el gobierno dice que los pibes, nuestros pibes, nuestras pibas no estudian porque los docentes y las docentes no quieren dar clase por el paro. Ahora, yo y acá creo que todos y todas apoyamos los paros docentes, ¿no? Uh-huh. Que de hecho el martes hubo uno de provincia, importante, el miércoles. El miércoles. Pero digo esto, ¿no? Como se toma como un gran problema que los docentes y las docentes paren y que los pibes y las pibas no tengan clase, pero cuando se corta la luz tardan 10, 15 días, 7, 8 días, uh-huh. Porque no lo pueden solucionar, porque no sé qué de sur y... Bueno, loco, háganse cargo, respuesta. Porque son todo lo mismo, o sea, denos la respuesta a ustedes, mándenle uh-huh. un mensajito a de sur y vayan a ponerle una luz a Ilurteón que está uh-huh. sin clase. Bueno, pero lo de Ilurteón fue increíble porque... ni el área, ni el ministerio, ni nadie bajó una respuesta. O sea, ¿qué carajo hacen? ¿De qué laburan? O sea, claramente la información llega de que hay una escuela sin luz. Porque además nos movimos para que eso pase. O sea, ¿qué carajo hacen? Yo me los imagino ahí, me los imagino, ¿viste? Che, ¿qué hacemos con esto? No sé. Son más cínicos de lo que parecen. Se puede estirar un poquito más, sí, pueden aguantar un poquito más, sí. Increíble, no respondieron durante toda la semana. Y en teoría tienen fortuna destinada para eso. Sí, no, es que nunca se terminan de usar los presupuestos. Primero, los presupuestos no son lo que deberían ser. No cubren. Y no se usan del todo. Entonces la cantidad de guita que se lava, lo nos pasó con el predio, el que corresponde a la Ilurteón, que no sé cuánto van. Ciento y pico de millones de pesos van. Y todavía no se terminó una de las dos etapas, porque se va a hacer en dos etapas, y todavía no se terminó ni la primera etapa. Entonces, ¿dónde carajo está esa plata? Me acuerdo que una reunión con Bullrich nos dijo, se fumó. O sea, un ministro de educación, te dice, la plata se fumó. Bueno, y ahí es donde, como antes hablábamos de la presión que tenemos que ejercer los ciudadanos, es el control sobre el Estado que tenemos que tener. Porque, por ejemplo, ahora participando más activamente en la escuela, de todo lo que tiene que ver con que es una porquería, con los papeles, en cooperadora, sobre todo en cooperadora, es esto. Se trata de, primero, reclamar la plata que le pertenece a la institución. Y después, que se tramite todo lo que se pide, porque hay un montón de cosas que se elevan todos los días y no hay respuestas. Entonces, hay que tener en claro cuáles son los derechos, cuáles son las herramientas, y después, constantemente, ejercer la presión y el control. El control sobre el Estado. Así es. Porque así es. Así es fácil, es un toque. Controlamos el Estado y hacemos todo bien. No lo tenemos pillo. No es tan difícil. Así que bueno. Ahí está, vamos a subir al Facebook también, el reclamo, ¿no? De la escuela Che Guevara del Parque Avellaneda. También un lugar querido para nosotros. Y una escuela muy cercana, así que también seguramente acercaremos nuestro espacio radial y nuestra lucha compañera estudiantil. ¿No es cierto? Exactamente, compañero. Bueno, ¿vamos con Cocaine Blues? No, vamos con Llegó la Hora, que la pidió acá la compañera. Yo, por favor, chicos. Después Cocaine Blues para Leo, pero ahora para la compañera. Para la compañera Valentina. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente tampoco te espera.

No llore usted, que no puedo soportar las lágrimas. Desalmado, hombre sin sentimiento, cruel, inhumano, despiadado, profanador. Usted me ha conmovido, tiene usted razón, he sido muy injusto con usted. Deme un abrazo. Deme un abrazo. No me guarde rencor, no, perdone, no. Reconozco que he sido cruel. Quiero lavar mis culpas, le regalo este lugar. ¿Me lo regala? Sí, es todo suyo. ¿Me puedo parar en cualquier lado? Puede pararse donde quiera. ¿Aquí? Sí. ¿Y aquí? Sí. ¿Y aquí? También. Voy a buscar papel y lapicera para hacer las escrituras. ¡Ay, qué mino quepo de felicidad! ¡Ay, qué mino quepo de tanta alegría! ¡Ay, sobre... propietario de una propiedad! Soy feliz. Soy feliz porque tengo un bien raíz. Aquí están los papeles. Tómelos y firme el título de propiedad. A ver, a ver. Bien, bien, bien. Listo. Bueno. ¿Usted qué hace parado en este lugar? Sí, estoy parado. Usted no puede estar parado en este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es mío. Entonces me voy a sentar. Tampoco se puede sentar. Me voy a acostar. Tampoco se puede acostar. Entonces voy a caminar. Tampoco puede caminar. Entonces voy a correr. Tampoco puede correr, en este lugar no puede estar porque yo soy el dueño de este lugar. Sí. Lorenzo y Frank. Ay, muchacho. Qué bueno que está. ¿Cómo se llama la obra? El propietario. ¡Tarán! Y bueno, ¿con qué tiene que ver ahora de esto que hablamos hoy? Y no sé, para mí tiene relación con Papá Noel. ¿A la propiedad privada? Puede ser por ahí, a ver. Tiene que ver, por ejemplo, volviendo al principio del programa, cuando nos recomendaron que cuando una mujer tenga que hacer una denuncia por abuso o violación, que primero diga que fue robo, porque es mucho más importante para este sistema capitalista la propiedad privada que un abuso sexual. Lamentablemente todavía es así. Entonces te van a dar mucha más pelota. De hecho, te creen, porque vos cuando decís me robaron... Nadie duda. Nadie duda de eso. ¿Cómo quién te robó? ¿Por qué? Claro. ¿Estás segura que Malay, te robó? Malay, ¿estás bien? ¿Estás segura que te falta el celular? No, ahora, te robó. ¿Cuando te violan? ¿Cuando te abusan? ¿Estás segura? No, todo lo contrario, amigo. Toda la confianza. Nunca se descree. ¿Nunca? Me hizo recordar a eso. Sí, es verdad. En esta sociedad la propiedad privada es lo más importante. Por eso los estados tienen la necesidad, sobre todo con el neoliberalismo, de recortar al estado, de achicarlo cada vez un poquito más, uh-huh, y de poner un millón de policías por todas las esquinas, que no es solo lo que quiere hacer Macri, sino era lo que proponía un poco Scioli, ¿no? Uh-huh. Como antes de proponerse como presidente. Sí, claro, Massa también, ni hablar. Antes de postularse como presidente, como gobernador de la provincia, era como, bueno, vamos a poner 18.000 policías más en Morón, vamos a poner 14.000 escuelas de policías, vamos a regalarle un arma a todos los policías que estuvieron un mes porque se la ganaron. Tengo que contar una terrible que me pasó otro día. Bueno, uno por Facebook ve lo que es de la vida de sus compañeros, de gente que, bueno, formó parte en algún momento de la vida, ¿no? Y estaba viendo así y me encuentro con que un compañero de la primaria era granadero. ¡Qué bien! Y después a partir de eso, como todo el tiempo, fotos, ¿viste? De él, con su vestimenta, ¿viste? ¿Un selfie granadero? Sí, todo el tiempo, con la hermana, re orgulloso y no sé qué. Y el otro día me lo cruzo y digo, bueno, no sé, el chabón tal vez en algún punto puede llegar a tener algún argumento, algo. No solamente no tenía ningún argumento, no me pudo ni siquiera decir que era lo lindo, porque me hablaba de que había cosas lindas, como cosas buenas, ¿no? Que, ¿cuáles eran? Que eran, y que la disciplina, el comportamiento, ¿no? Vos, para hacer las cosas... aprendés, porque si no las haces te fajan y entonces uno aprende y me dice, no, y de hecho, boludo, ahora estoy tramitando el arma y ya me la dan. Qué bueno. Le digo, ah, mirá, ¿y qué vas a hacer? No, para tener en casa, viste, por si las dudas. Por si le roban el celular. Claro. O sea, si te roban el celular, matalo, total. Y fum. Viste, porque, no sé, te juro que me esperaba algo un poco más armado. ¿En serio? Claro. Y estaba con Leo y bueno, Leo cursó conmigo en la primaria, así que lo conocemos al chabón. Y nos mirábamos y decimos, este chabón ni siquiera nos puede decir algo coherente sobre la formación militar, ¿viste? Como decir, no, loco, yo reivindico estos valores y creo que hay que defender la patria. Y no sé, no, nada, ¿viste? No, hacemos cosas lindas. Así que no sé. Chavo va a tener un arma. Bueno, mientras vamos despidiéndonos, Nati nos va a buscar un tema que se llama Nunca seré policía. ¿Puede ser? ¿Vamos a pasar ese tema? Nati nos está mandando a abordar algo. Nati nos quiere matar porque nos portamos re mal. Y ahí están llegando los chicos del próximo programa. Hora libre. Que espero que no nos digan nada por cómo quedan las condiciones del lugar. No, vamos a hacer lo posible para que queden lo mejor posible. Ahora, a las 7 empieza... Hora libre. Hora libre. Bien. ¿Les parece ir a los eventos? A ver qué evento tenemos para este fin de semana. Tenemos mañana a las 3. Van a empezar a juntarse en Indart 106 para armar clases de apoyo escolar. Así que los invitamos a ir. Después, ya más para la tarde, hay un festival de cortos a las 6 en la comunidad del sótano. Y también a las 6. ¿Dónde queda eso? Bueno, después averiguamos. En un sótano. Facebook. Abajo, ¿no? Claro, bien abajo. Después hay una varieté en Circuito 5 que se llama Sem Piterno. Así que también los invitamos, que va a haber banda, buffet y ese tipo de cosas. Muy, muy, muy hippies. Muy bien, izquierda. Los hippies. Y después. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Nada, iba a leer algo que ya leyó, vale. ¿Qué cosa? Iba a decir un evento que ya dijo, pero no importa. La redundancia. No sé, algo más para agregar. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, mi niño. Bueno, hoy tuvimos la suerte de poder charlar con Embart, pudimos hablar con Paul, pudimos cerrar algunas ideas que teníamos, así que un programa interesante. Todo. Muy de izquierda, muy y de izquierda. Y el que viene después de este va a estar muy bueno también, seguramente. Tú sabes. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Pará, nos faltó una. La tiramos, nada más. Así, pum. Ah, sí, tú sabes. Les jubilades en Neuquén. En Neuquén no, en Bariloche. Tomaron. Claro, Neuquén, Bariloche. En Neuquén, Bariloche. Tomaron. Al revés. Pami. Los jubilados. Tomá. Ahí los tenés. Ahí estaba el espíritu. El espíritu de Norma Pla. De Norma Pla. Y ahora nos vamos despidiendo. Bueno, les deseamos un buen fin de semana. Un hermoso fin de semana que parece que viene con lluvia. En familia. Ojalá que no, loco. Ojalá que no. Un fin de semana no largo porque estos chabones ni siquiera te largan un puente, ¿no? ¿Viste? Tremendo. No, son malos, ¿eh? Son malos, malos. Bueno, les quiero. Igualmente, che. Nos vemos. Soy Celeste y soy una integrante de la organización y les quería comentar que soy una adolescente que está desde los 14 años en la organización y estoy porque a medida de que iba creciendo iba viendo de que iba en pasos que no quería. Llegué a la organización por una amiga y me ayudó. Ella pudo no caer en esta situación de prostitución porque desde nuestra organización, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que la sigla es AMADH, te ayudaremos porque trabajamos en la prevención de la prostitución, ya que la prostitución no es trabajo. Pedí ayuda, que te podemos ayudar y no te dejes vencer ni caigas en... manos de nadie que te va a hacer mal. 4861-2144 www.amaddh.org.